Juan Carlos, empezamos el recorrido, los editoriales del establishment. Bien, una introducción para presentar el problema, sí. El debate del poder del establishment acerca de la táctica en este momento sobre quién debe ser el candidato de ellos. Bien. Si el candidato tiene que ser Mauricio Macri o la candidata tiene que ser Vidal. Ese es el trasfondo de los editoriales. Subtítulo, gran ausencia de la baña en esta discusión, ¿no? Sí, algunos lo mencionan, bueno, pero justamente ya, digamos, relativizado el rol de la baña. ¿Ya se bajó la baña? No, todavía no. Es una pregunta la tuya. Todavía no. Está bien. Vamos a Bonelli. Dale. El viernes, que comienza planteando el tema económico, que en realidad es lo suyo, pero luego sigue con lo político, que también es lo suyo. Los lobos de Wall Street tomaron la decisión secreta. No invertir en bonos argentinos ni un solo dólar de la millonada que cobraron. Ante eso, el presidente ratificó su voluntad política. Hay que pagar las obligaciones externas siguiendo una vieja tradición de los gobiernos conservadores en la Argentina. El que hizo doctrina con eso fue Nicolás Avellaneda. Pagaré la deuda, aunque sea con el sudor de los argentinos. Wall Street, dice Bonelli, embolsó 3.500 millones de dólares y se le llevaron todo a Estados Unidos. Y entonces se desencadenó esta tormenta de los 1.000 puntos de que al otro día del riesgo país. De este episodio, claro. Del riesgo país. Entonces, ¿qué dice Bonelli? ¿Cuál es la cuestión central luego de plantear esta, abrirse paso con esta coyuntura financiera? Hay fastidio en los hombres de negocios. Esto de los hombres de negocios siempre me llamó la atención, esta categoría sociológica simbólica de hombres de negocios, por la decisión política de cerrarle la puerta, dice Bonelli, de por parte de los hombres de negocios, a un eventual retoque, miren qué palabra, en la fórmula presidencial de Cambiemos. Están fastidiados porque a ellos no se les permite plantear que se debe retocar la fórmula presidencial. O sea, se asignan el poder de plantear el cambio de la fórmula presidencial y si no se le deja están enojados. En términos institucionales es gravísimo. Es gravísimo, por eso. Es gravísimo. Y el lenguaje este de retoque de la fórmula, bien. Pero luego se reitera. Sí. Para que los hombres de negocio negar y clausurar la promoción de Vidal a la candidatura a presidente fue un gravísimo error de la Casa Rosada. O sea que el editorial sigue abrogándose el derecho de los hombres de negocio a poner la fórmula presidencial porque no le gusta la actual. La UIA y ADEVA, sí, bancos y industriales, ¿no? Sí, conocen la encuesta secreta del gobierno que Macri tiene solo el 24% de intención de voto, lo cual motiva esta determinación de ir por Vidal. Prácticamente una reacción en pánico de ciertos, sí, ese sector del, sí, empresariado. Sí, sí, por allí incluso lo dicen. También agrega que los radicales de Cornejo y Morales discutieron claramente esa hipótesis y agrega por fin que la estrategia de polarización con Cristina se ha vuelto un boomerang. Bien. Y terminó con Clarín Bonelli. Sí. Porque después hay otro Clarín que es con el que voy a terminar, porque me voy a La Nación, a Pañi de La Nación. Atención, porque ahora comienza algo que supo leer entre líneas en los editoriales Juan Carlos Junio, y que es una operación política de cierto sector del establishment muy importante. Lo central, entonces, uno de los dos polos de la operación política, justamente, es la idea de Carlos Pañi, del editorial del 23 de abril. Uh-huh. Dice que hay una gran incertidumbre electoral, en realidad dice, como no hubo nunca esta incertidumbre. En fin, no sé si es corroborable. Hay encuestas creíbles que conmueven dogmas, los dogmas hasta ahora. Ese viene, comienza el eje de su pensamiento. Sí. Una encuesta muy importante de Isonomía, muy certera. Muy comentada, ¿no? Y él dice, sí, muy certera y muy comentada, efectivamente, que impactó muy fuerte en el mercado financiero, dice Pañi. La novedad, ¿cuál es? En el balotaje, Cristina le gana a Mauricio por 9 puntos. Ese es el epicentro, el sustento de esta que yo creo operación que la semana pasada ya me llamó la atención, que de repente Cristina gana en el balotaje por 9 puntos, y vos me dirías por 1, por 2, por 3, por 9, raro. Entonces dice, y ahí viene Caruso, produjo un estado de pánico, dice Pañi, en los tenedores de bonos, y salieron a vender. Dice lo mismo que Bonelli, salieron a vender por el pánico. Además, se verifica que muchos votantes de Macri pasaron directamente a elegir a Cristina. Ratifica la idea de los 9 puntos en la que gana Cristina. También agrega que el 60% no tiene claro a quién votar. Se refuerza la idea de una dinámica de polarización, o sea que argumenta y reitera que hay polarización. Cristina gana por 9 puntos y Sonomía es una encuestadora muy fuerte. Por lo tanto, hay que ir a la variante Vidal. Uh-huh. Agrega, Labaña parece ser más un fenómeno de oferta política. Que es y no de demanda. Es claro. Funcional al anterior planteo. O sea, no va a la salida por parte de Labaña. Y los que pretenden desafiar a Cristina por la calle del medio no alcanzan a la mitad de los votos. Uh-huh. Por lo tanto, está planteado esto de que de la variante Vidal, plan Vidal. B corta, sí. Bueno, después agrega, ya es otro tema, que Cristina tiene un gran activo intelectual para un político, que sabe quiénes no la quieren, por lo tanto desaparece Cristina, y entonces cuando aparezca, ¿qué va a pasar? Y otro tema que insiste... Agrego es una buena pregunta. Y otro tema que insiste es que la justicia comenzó a desacelerar las causas contra Cristina y se queja de eso, porque en otros países como Perú, en cambio, la Cristina va a fondo y echa a los presidentes. Ojo con este comentario de Pañi, ¿no? Alan García se suicidó, Fujimori está preso, en cambio acá aflojaron. Y me voy entonces al otro polo, sí. La Nación, Pañi, Sonomía, 9 puntos, entonces variante Vidal. Acá un sector del establishment que dice 9 puntos arriba, dejémonos de hinchar. ¿Sí? Vamos con el plan B corta. Y lo había recontradicho Bonelli. Bien. Lo había recontradicho Bonelli, que se suma a los empresarios que estaban fastidiados porque no se podía ni plantear la variante Vidal. El otro polo. Otro polo hoy, domingo. Sí. De viernes a domingo, Clarín, director, Ricardo Kirchbaum. Además de decir algunas otras cosas sobre el incumplimiento posible del plan alivio, plantea lo siguiente acerca de esta cuestión que está en discusión: quizás sería arriesgado mover el banco, una palabra futbolera, una metáfora futbolera, el básquet también, para intentar estirar otros 4 años la gestión de Cambiemos, y eso termine siendo catalizado un proceso que ya está delicado y que afecta el objetivo principal del 10 de diciembre. O sea que si se mueve el banco y pones a Vidal, entonces se afecte el objetivo de triunfar. En realidad lo que hay que hacer, dice Kirchner, es sostener con sus mejores espadas los distritos en los que en verdad se dirime la elección, comenzando por la provincia de Buenos Aires. No la saques clarísimo. A Vidal de Buenos no Aires. No la saques a Vidal, no muevas el banco, porque entonces vamos a un escenario peor. Tiene que actuar mientras tanto gobernando, o sea, tomando decisiones que demuestre que está a cargo del timón. Y concluye a toda orquesta. ¿Usará el Banco Central su poder de fuego? Aún en contra de las prescripciones del Acuerdo Monetario Internacional. ¡Epa! Eso dice el director. Que rompa Clarín. Con el fondo. Aún dice. En contra de las prescripciones del Fondo Monetario Internacional. Bueno, para reforzar esto. Hay negociaciones, ¿no? Y la tapa de Clarín dice, hay negociaciones por tratar de flexibilizar un poco el acuerdo con el fondo. Y para reforzar en la misma línea, hoy dice Van der Kooi, concluye, porque por supuesto el editorial es muy grande, también dice que los empresarios es muy improbable que puedan cumplir con el plan alivio. La incertidumbre permitió tomar vuelo a conjeturas impensadas. Conjeturas impensadas. Que Macri resigne su candidatura a favor de María Eugenia Vidal. Esa es la conjetura impensada. ¿Cómo ademán de qué? en realidad solo de fragilidad. El viraje, ¿acaso sosegaría a los mercados? Improbable. La teoría fue acicateada por sectores empresarios. El círculo rojo, como parte, los empresarios son parte del círculo rojo, claro. Según la jerga presidencial. Y dice, fue Julio Crivelli que lo hizo explícito. El titular de la Cámara de la Construcción, cuyo ex titular, Carlos Wagner, permanece detenido por el escándalo de los cuadernos de las coimas. ¿Será pura casualidad que el presidente de la Cámara esta reivindique la necesidad de ratifique todo esto? Bien. La operación Plan B. La operación Plan B. ¿Será pura casualidad? Reitero. El viraje de Vidal sosegaría los mercados, improbable. Por lo tanto, Van der Kooi, igual que Kirchhoff, dicen que no va la variante Vidal y que hay que seguir con la variante Mauricio Macri. Muy pero fuerte. Otros, sin embargo, insisten con la variante Vidal. Incluso en Clarín se presentaron las dos alternativas. Claro. Ahora, excelente, Juan Carlos, excelente aporte en el análisis de los editoriales, porque lo que estamos viendo acá, y a mí me parece lo más grave de todo, que tiene que ver con las instituciones y con el respeto republicano, más allá de quien gobierne, es un sector del empresariado queriendo forzar una fórmula presidencial a un partido político en funciones, en gobierno, y el gobierno, para mí los dos últimos editoriales que leíste están hablando por el gobierno. Es decir, es el gobierno peleándose con un sector de los empresarios respecto a cuál es la fórmula. Y un sector del poder y del... un sector de poder, claro. También, claro, ¿no? Claro, que está más allá del gobierno, que sí. Han concluido que conviene seguir con Mauricio Macri. Yo te digo una cosa. Y otro sector que concluyó que hay que sacarlo a Mauricio Macri y poner a Vidal. Desde que salió la encuesta de Isonomía del 9 puntos arriba, vos dudaste. Y sí, dudé, lo dije públicamente, porque 9 puntos me parecía demasiado hermoso. Con lo cual está tocada para favorecer cierta acción política de ese círculo rojo posterior. Pareciera, ¿no?, que fue una gran operación. Una operación. Que aportó, le dio una gran legitimidad, Carlos Pañi, ni más ni menos, un editorialista quizá el más importante de todos. Te digo una cosa, Juan Carlos, para cerrar. No quiero que se nos escape el entrevistado. Sí. Lo de Vidal sería realmente un error muy importante. Porque, primero, no hay candidato o candidata para la provincia. No tiene el oficialismo candidato o candidata. No. Y la señal política de un presidente que tiene que bajarse para darle, para chocar la mano con alguien que está muy malo. Es muy malo. Pero dicen, yo no lo dije por un tema de brevedad, que las encuestas le dan entre el 20 y el 25% más. Pero sería peor, Juan Carlos. Bueno. Es inviable que Vidal sea. Si todo esto es así, las dos variantes son malas. La única que le queda al gobierno. Con Macri y la de... Y sin Macri. No, pero lo que es malo es el programa, el modelo económico. Todavía no terminó esta pelea. Está bien, ojo, está bien. Ojo con el triunfalismo. Pero te hago esta pregunta para cerrar. ¿Vos le ves alguna salida política al gobierno más que renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario para poder tener más dólares para controlar la variable cambiaria? ¿Vos le ves otra salida? No, pero además, aunque lo logre, eso no es la salida, no está garantizada ninguna salida. No. Eso sería un alivio para llegar a tratar octubre. De llegar. Ahora, que después eso triunfe, que sigue siendo dudosísimo. Porque el problema no es ni Vidal ni Macri, llegar. Ni el eso libro de Cristina. Llegar. El problema no es Vidal ni Macri, ni el libro de Cristina, es el modelo. De paso, digamos que todos salen a criticar violentamente al libro de Cristina, ¿no? Pero eso es otra cuestión de esta...